Pues me casé en el año 64 y estamos a la puerta de la iglesia con los padrinos que fueron mi hermana y mi cuñado. Bienvenido Rodríguez y Jesús a Ramos. Y aquí están los acompañados. Abilio, mi sobrino. Aquí una prima que se llama Dora. Este Manolo, mi sobrino. Esta se llamaba, esta Ima, la de gallego. Y esta es la Joaquín, la hermana de Yoli, que estaba trabajando en mi casa, de cuando yo tenía máquina de punto. Y esta Azucena, la de que está casada con Col, que es la de Plaza, la hermana de Carmelo Plaza, que estaba en mi casa trabajando con la máquina. Y los novios, Felipe Sánchez y Gertrude. La puerta de la La iglesia. puerta de la iglesia, sí. ¿Qué día te casaste del año? Pues el 15 de noviembre. Es el machaca, yo creo. No. No es estudio. Foto estudio. Pues no sé yo quién nos la hizo, esas fotos. En esta época sí. Sí, en la de mi hermana y mis hermanos, ya viste que todos estaban de oscuro, con trajes de chaqueta. Pero ya en la mía, ya sí. Se llevaba de blanco. Y se confeccionaban aquí las Aquí sí, modistas las modistas, sí. del pueblo, ¿no? Sí. Y este es un tío de mi marido. No, mi hermana llevaba un tocado, pero ya no se Ya llevaba no se velo. llevaba Ya vela. no se llevaba velo en esta época. No, no, ya cuando me casé yo, no, ya no se llevaba.